Te buscan por la noche. Y se encuentran en las bocas. Se presienten. Te desafían. Especulan. Hacen cuentas y nada sobra. Planean. Se acomodan. Abren las piernas como puertas. Se lanzan. Se destapan. Y son distintos. Con sus cuerpos hacen montañas. Rondas, cadenas, triángulos. Plantan enredaderas en la cama. Se anudan y se transpiran. Se dejan. Se dejan. Sorprender por la espalda y por el frente. Sorprender por la espalda y por el frente. Se acuestan. Se levantan. Se repiten. Se acuestan. Se levantan. Se repiten. Se acuestan. Se levantan. Se levantan. Tres personas se buscan por la noche y se encuentran en las bocas. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. Un collage poético radial. Puro texto. Estamos sonando por 100.5 FM en el barrio Rawson y por internet para todo el mundo por www.labulla.org. La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Recordemos hablar con lenguaje incluso. Quizás el lenguaje solo sirva para dar nombre y hablar sobre esas cosas de la que no se está completamente seguro. Tampoco quiero ser dramático, pero son las 8 de la mañana, no estás acá y ya tengo las manos manchadas de tinta. Uno, el cuerpo es material, es denso, es impenetrable. Si lo penetra, se lo disloca. Si se lo agujerea, se lo desgarra. El 23 de abril es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Robe libros. El 23 de abril es el Día Mundial del Libro. Hashtag Libro Libre. Inmenso y rojo por el gran Palais, el sol de invierno aparece y desaparece. Así también mi corazón desaparecerá y toda mi sangre irá a buscarte, amor mío, mi vida, y te hallará donde estés. 2. El cuerpo es material, es aparte, distinto de los otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Incluso el vacío es una especie sutil de cuerpo. Eva miró la luna como siempre. Ya el sexo no era menguante, sus recovecos penetraron por sus ojos. Tendió un espejo en su cama, besó el reflejo rayos dama. Se despintó la cara, de convención pre-post-neo-judeo-cristiana. La agitaron las sonrisas. Una voz o un dios le dijo hasta mañana. 3. El cuerpo no está vacío. Está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, tejidos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo. Es todo lo que es. Una bola de cristal con un ojo. Un cuerpo es largo, ancho, profundo. Todo eso en más o menos gran tamaño. Un cuerpo... Una botella de veneno. Un cuerpo. Otra botella de ajenjo. Un cuerpo es corpulento, incluso cuando es flaco. Un cuerpo es inmaterial, es un dibujo, es un contorno. Estrellas. Una idea. Libro. El alma en la forma de un cuerpo organizado, dice Aristóteles. Pero el cuerpo. Lo uso y no recomiendo. ¿A dónde vas? No tengo la menor idea. ¿Pero por qué me lo recomendás? ¿Será que el alma está extendida por todas partes a través del cuerpo? Seguramente, posiblemente, la realidad es otra cosa. Enteramente, por todas partes. Hay una secuencia de cuerpos. ¿A lo largo de él? ¿En él mismo? ¿Insinuada en él? ¿Escurrida, infiltrada? ¿Modelante, omnipresente? Busca, El alma es material de una materia completamente distinta, una materia que no tiene lugar ni tamaño ni peso, pero ella es material, muy sutilmente, por eso escapa a la vista. ¿Cuántas gotas le faltan a estos vasos para rebalsar? Una, dos, dos o una. Llueve en el feudo. Infinito placer. Pausa, nomenclatura. Pausa. I want you, we can bring it on the floor, never. cuerpo. El cuerpo es también una prisión para el alma. Bueno, cruzarnos después de 10 años es casi una consecuencia estadística. Allí purga una pena cuya naturaleza no es fácil de discernir, pero que fue muy grave. Supimos ser muchas cosas, pero ninguna que funcione. Por eso el cuerpo es tan pesado y tan penoso para el alma. Esa naturalidad e inocencia que tienen los chicos mientras juegan en el jardín de un hospital necesita digerir, dormir, excretar, sudar, ensuciarse, lastimarse, caer enfermo. Me parece un buen final. Los dientes son los barrotes del tragaluz de la prisión. Detrás de tu bufanda hay un gesto. El alma se escapa por la boca en palabras. Que no puedo terminar de descifrar. Ayer fue el día más corto del año y nosotros no estábamos preparados para la extensión de esa noche. Pero las palabras son todavía efluvios del cuerpo, emanaciones. Pensar que hubo un tiempo donde los problemas nos afectaban menos que un cartel publicitario. Pliegues ligeros del aire salido por los pulmones y calentados por el cuerpo. Y la felicidad era un recurso tan renovable como la heladera llena durante nuestra infancia. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Un colectivo que pasa nos hace notar que llueve, y una gota rompe la tierra seca de esa planta que abandonaste a conciencia detrás de la persiana baja. Todo el tiempo se siente algo. Todo el tiempo se siente algo. Siente todo lo que es corporal. Yo no iba a salir. Siente las pieles. Pero me obligaron, yo no quería salir. Y las piedras. Me siento un poco incómodo acá. Los metales. La gente toma vino y a mí no me gusta el vino. ¡Hierbas! Bueno, pero ¿por qué estoy acá? Las aguas, las llamas, no para de sentir. No para de sentir. Sin embargo, lo que siente es el alma. Y el alma siente, en primer lugar, el cuerpo. De todas partes, ella siente que él la contiene y la retiene. Si el cuerpo no la retuviera, se escaparía. Ah, completamente en forma de palabras vaporosas que se perderían en el cielo. En el fuego. En el luego y nos vemos. Desesperado ardor de labios al caer en muda y tibia despedida. El cuerpo es como un puro espíritu. Si el sol reseca nuestras manos, se contiene por sí, a sí mismo y para sí mismo. Si las caricias se tornan ásperas, un solo punto, al violento cenit no nos verán volver. Si se rompe este punto, y si nada queda, el cuerpo muere. Los brazos en cruz, es un punto situado entre los ojos, insinuantes de nuevos desvelos, entre las costillas. La noche promete, en medio del hígado, desvaríos, todo alrededor del cráneo, hambre, en plena arteria femoral, despojados, y aún en muchos otros puntos. Desfilo por las calles empapadas. El cuerpo es una colección de espíritus. El cuerpo es una envoltura, sirve pues para contener lo que luego hay que desenvolver. Botellas vacías. El desenvolvimiento es interminable. La infelicidad de la vida. El cuerpo finito contiene lo infinito. El marido borracho. Que no es ni alma ni espíritu. Fue la noche la que lo cubrió. El desenvolvimiento del cuerpo. Al bajar por la calle. En cada detalle. Caminamos. Dimos las manos. Y nos desesperamos. Pero por la pausa. Nos vamos. Despacio. A dar. Buscando una manzana. Causa, manzana, la vuelta, te la puro manzana. Texto, puro texto, puro texto. La vuelta de la manzana. puro texto. Va con vos, siempre. Blanco tierno de todas esas líneas que trazo para mis pajas. de cuerpo blanco con promesas rosas y sombras públicas para llenarme la boca, hombre, por noche, por decir, lo mío es llenarme la boca, sucia, de promesas rosas, de sombras públicas, de cuerpos blancos, de noches, de hombres, de ternuras, de líneas, de trazos, de pajas. Sin embargo, la que siente es el alma. En los pasajes de la memoria se lleva a cabo un concurso. El ganador recordará, el perdedor olvidará. ¿O era al revés? Buscar trabajo, jugar a las escondidas y que te encuentren. Mentir que deseamos esto, creer que deseamos esto, desear esto. Ir a un telo buscando una muerte digna, soñar con la inflación, cogerte un policía, meter tu vida en un currículum, pagar el psicoanalista, comprar un libro usado, dormir sin tener miedo, convertirme en lo que quería, saber que no estoy muerto, amar sin dejar rastros, traicionar a la culpa, robar lo que más quieren, pedirle perdón al diablo, negociar un buen precio para hacer la revolución, vender lo que no tenemos, hacer la pregunta que derrumbe al mundo, tomar el té antes que se enfríe, temblar hasta que todo se mueva, no pagar ninguna deuda, amar al enemigo interno, llegar a fin de mes, no morir en el intento. Justo en el corazón, Flor Arias. Una pecera llena de cornalinas reposa en la vitrina de mi abuela. Cuatro gatos se pasean por el jardín planeando la fuga. Ríos de amoníaco corren con fuerza por las vejigas. Comienza a oler a Navidad y nadie quiere hacer algo al respecto. Madre Tierra, que estás en los suelos, dignificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu medicina y hágase la luz y la verdad así en tu tierra como en nuestro cuerpo. Danos el alimento de cada día, enséñanos a no contaminar y bendice a quien con amor te cultivan. No nos dejes caer en la ambición y libéranos de Monsanto. Vivite desconectade, busca nubes para remontar un aviso, podría decir. Flayamos fuerte, flayamos nubes de colores con forma de corazón y conejitos que de golpe son dos dragones cogiendo o haciendo el ritual de las sombras. Fuá, bobito, qué sedientos estamos. Cortala con tu amor en los poemas, maricón. Dos carcajadas se enriedan en la telaraña del techo. Charque de marihuana. Pibite busca pibite para volar juntes en una nube. XX B corta y latina en mayúscula, O 26 en romano. Revisé los mensajes que me mandaste y encontré una señal en el que me enviaste hace dos días a las 22:45, algo así como una intención, un deseo, una lengua, una palabra escondida entre las buenas noches, el cansancio, lo largo del día. Revisé más arriba y nada, 21:30, 15:23, 9 a.m. No había rastro. Buscar señales. No había nada escondido en los mensajes. Quedé consejos a las amigas. Ahora me siento en el medio de un naufragio, buscando una isla en el río, un pedazo de tierra donde esconder los pies fríos. ¿Qué clase de trampa fue ese pacto promesa? Tengo un reloj en el bolsillo, una daga, una llave, un papel con mi nombre. Se sobrevive al amor clavando el cuchillo en el medio. Cuando se siente que el tiempo aplasta con lo que queda de las manos, se escribe un deseo y la llave se esconde entre los dientes para que el gusto a fierro nos permita olvidar las puertas que fuimos cerrando. No permita olvidar las puertas que fuimos cerrando. Y hablando y pernoctando se fueron a pasear. Hola, ¿cómo andás? Qué buen lugar. ¿Dónde estamos? en el barrio Rawson. Llueve por acá y suena la bulla por antena 105, 106, 100.5 FM. Y hoy hemos leído a Tus ojos sobre el papel, Gustavo Justo. Este es mi cuerpo, yo ya sé, de Jean-Luc Nancy. Comer no es ver internet, Juan Spinetto. Ya no sé qué poder, Jacques Prévert. Ayer no es ayer, así que espero que sepas qué hacer. Joshua, con tanto poder. Jack Luke Nancy, 58 indicios sobre Le Corpe. La vuelta de la manzana va con vos siempre. La vuelta de la manzana. Puro texto. Collage poético radial. Puro texto, puro texto. La vuelta de la manzana. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Otra vez. ¡A vuelta! ¿Sos vos, Teresa? We'll be right back. So late at night.